rock and roll intenso, rápido, apasionado, loco, a todo volumen, aullador y, bueno, como se denominó a comienzos de los 60, pues garaje rock. Los que tocaban así solían ser jóvenes e incluso adolescentes que aprovechaban para ensayar el garaje de casa. Y bueno, pues hoy vamos a repasar un poquito los orígenes de este subgénero del rock desde comienzos de los 60 hasta nuestros días, con las bandas más representativas de la época: The Wailers, The Kingsmen, los Sonics, los Foottons, Pandoras, Goris, y que seguro que han sido inspiración para Wow y los Ars. Pero antes de eso, como siempre en Hijos del Agobio, última hora. Última hora. Y si la semana pasada hablábamos de declaraciones pilladas off the record al presidente, a Mariano Rajoy, pues esta semana le ha tocado al ministro de Economía, de Guindos, que calificaba así la reforma laboral que han presentado hoy en el Congreso. Mañana aprobaremos la reforma laboral, que va a ser extremadamente agresiva. Va a ser flexible la negociación colectiva. Vamos a reducir la indemnización por despido. Ya verás, porque creo que va a ser un gran cambio. Eso estaría genial. Parece que no nos esperan buenos tiempos y con la excusa de la crisis y de crear empleo, lo que van a conseguir es recortar derechos. La tranquilidad que resulta te cobrar a fin de mes. De hecho, algunos empresarios ya han empezado a aplicar esta reforma y, bueno, hemos grabado un par de situaciones para que veáis cómo va a repercutir. Me van a suspender de empleo y sueldo. Qué barbaridad, Martínez, qué barbaridad. ¿Cuántos años lleva trabajando para mí? Pues 20 años. 20 años. ¿Y en 20 años no se ha dado cuenta de que esta empresa es como una familia y que la gente que trabaja para mí son como unos hijos? Pues no me había dado cuenta, lo siento. ¿Usted piensa que yo puedo suspenderle de empleo y sueldo, bueno, así como así? Ya me parecía a mí que no. De lo que le hemos suspendido es de sueldo, de sueldo. De empleo no. Usted puede seguir viniendo a trabajar. Lo que no va a hacer es cobrar. Pero precisamente le estaba gestionando para que viniese a echar más horas. Si yo también me emocionaba, Martínez. Pero soy así, no lo puedo evitar. Me lo dice mi mujer, dice, de bueno que eres, muchas veces eres tonto. Nos encontramos en el polígono Picoplano, donde el conocido empresario don Enrique Casillas está a punto de batir su propio récord nacional de despido libre. Este minifundista del despido libre ostenta ya 7 récords nacionales de despido improcedente. ¡Jesús Marcas! ¡Me la vela salida! Atención, porque puede haber récord, ¿eh? Lleva ya 29... Y ahí están los dos contables. 31, ha habido récord. Enrique Casillas, nuevo plusmarquista nacional de despido libre. El más sinvergüenza de la comunidad autónoma. Impresionante momento. Y le han retirado el saludo vecinos, primos, cuñados y todo tipo de familiares. La liebre humana del despido. Aquí lo tenemos. A la televisión española. Un día importante, ¿no? ¿Cómo te has visto? Pues bien, ¿no? La verdad que muy bien. Solo en el despido 15 me he notado una pájara. Pero luego te has venido arriba. Sí, en cuanto me he acordado de que no tenía responsabilidad civil ninguna, me he venido arriba, ¿no? ¿Y utilizas alguna táctica especial? Pues sí, estoy tirando del principio de Arquímedes empresarial, ¿no? Que todo empresario sumergido en un expediente de regulación de empleo experimenta un ascenso vertical y hacia arriba, proporcional al número de empleados que desaloja, ¿no? Bueno, pues eso, lo dicho, que supongo que seguiremos comentando esta reforma laboral y las medidas que se han tomado definitivamente, pero eso, que no augura nada bueno. Y aunque parezca mentira, ya en el 96 la Polla Records hablaba sobre estos problemas y prácticamente está describiendo la situación a la que vamos a llegar. Y estábamos, eso, en el 96, el primer disco que sacaron ya con el nombre de La Polla. Sí, en el disco La Carne para Picadora. Y bueno, el tema es Amigo, si quieres currar. Atentos a la letra. Y después de temas serios, aunque intentamos echar alguna risa, pues vamos con el especial de hoy dedicado a los clásicos del garaje. Y el término de rock de garaje viene de la percepción de que muchos de sus intérpretes eran jóvenes e inexpertos, poseían escasa preparación como músicos y a menudo ensayaban en un garaje. La música de estas bandas era por lo general mucho menos elaborada que la música que los inspiraba, como el rhythm and blues, el rock and roll o el Britpop, pero estaba repleta de pasión y energía. La mayor parte de las bandas utilizaban sencillas secuencias de notas octavas y quintas debido a que los amplificadores de la época poseían mucha distorsión a un volumen alto. Se sobresaturaban y con el uso de esas notas, junto con una batería agresiva y unas letras pegadizas, se evitaba ese problema. Y ya está sonando de fondo con la que se ha considerado la primera banda de garaje rock, The Wailers o The Fabulous Wailers, que en 1958 se juntaron cinco amiguetes de la escuela secundaria de Tacoma en Washington para hacer rhythm and blues de saxofón y rock and roll a lo Chuck Berry, como estáis oyendo. Eran John Grieg a la guitarra y la trompeta, Richard Angel también a la guitarra, Ken Morrill a las teclas, Mark Marus al saxo y Mick Bark a la batería. Los más mayores, John y Mark, tenían 18 y los menores 16. Su primer éxito, Tall Cool One, fue editado en 1959 y es el que estaba sonando de fondo. Y junto a esta canción, en su primer álbum de Fabulous Wailers, está Dirty Rover, que es la canción que vamos a escuchar ahora y que posteriormente sería versionada por otros grupos de garaje que van a ser hoy protagonistas, como por ejemplo los Sonics. Así que vamos a escuchar esta versión de los Wailers, la original, Dirty Rover. Wailers, todavía muy influenciados por el rock and roll y el rhythm and blues, pero ya se les veía maneras. Y dos añitos después, en 1961, a los Wailers se incorpora Rockin' Robin Roberts a la voz. Y además, también en 1961, el propio Roberts y Morrill, el teclista, formaron Etiquette Records, que editó su primer single precisamente con una versión de Richard Berry's, el Louie Louie, que había sido famosa unos añitos antes, en 1957, y que está sonando de fondo. Y ¿por qué esta canción va a ser tan importante? Vamos a empezar a saberlo un poco. Pues buenas noches. El Louie Louie es una importantísima canción en el mundo del garaje, porque en aquella época no había grupo que no la tocase en sus directos. Y aparte tiene curiosidades esta canción. Es una curiosa historia de cómo una inocente canción puede llegar a convertirse en un símbolo de libertad, de rebeldía, de lucha contra el control ejercido por los poderes, y sobre todo un buen ejemplo de hasta dónde puede llegar un gobierno en su intento de control de los movimientos culturales y sociales. La letra original cuenta como un marinero jamaicano relata a un barman, de que se llama Louie, sus penurias sentimentales debido a que una chica le está esperando en una isla donde vive, y las ganas que tiene de volver junto a su amor. Una letra absolutamente inocente, como la mayoría de la época, simplemente con un ritmo pegadizo y en principio aparentemente nada ofensivo. Pero llega 1963 y entra en escena los Kingsmen, un grupo de Portland, Oregón, que lanzó al mercado una versión con un sonido garaje espectacular y con una letra un pelín diferente a la original. El grupo juega con maestría al interpretar la canción. La letra escrita carecía de sentido, pero al interpretarle aparecían frases como por arte de magia. Entonces la letra continuamente la iba modificando el grupo en sus actuaciones, añadiendo variaciones con alto contenido sexual que hacía que las delicias de los jóvenes de la época, y como podéis suponer, las ventas del single se dispararon. También se dispararon las numerosas versiones del tema, cada uno con su toque picante y cañero, y manteniendo el resto de la estructura de la canción. Y entonces, por los tiempos que vivimos, pues no podía ser de otra manera que llegó el FBI y las autoridades entraron en acción. Y bueno, fue el gobernador de Indiana, Matthew Wells, el que llamó la atención del FBI, porque eso, alegaba supuestos mensajes indecentes en la letra de la versión de los Kingsmen. Y pero bueno, era la forma de cantar de Eli lo que permitía a los fans y a los padres imaginar que la canción decía escandalosas obscenidades. Escandalosísimas, vamos. y después la investigación duró 30 meses, los cuales los agentes del FBI y recopilaron letras, 20.000 letras diferentes de cada uno que hacía la versión, bueno. Y nada, investigaron a los componentes de los Kingsmen y tal, y bueno, llegaron a la conclusión de que nada, no llegaron a ninguna conclusión, creo que la llegaron a prohibir, pero bueno, simplemente eso, las cosas en que perdía el tiempo el FBI. Y bueno, y una curiosidad para acabar con esta canción, en 1983 la emisora KFJC junto en su estudio a Richard Berry, el autor de la canción, y a Jack Ely, el cantante de los Kingsmen, en una maratón Louie Louie. Y durante 63 horas emitieron unas 800 versiones diferentes de la canción y estimaron en su momento que podrían existir como unas 1.600 versiones grabadas en todo el mundo. Pues increíble, la verdad es que no sé si sabemos si gracias al FBI, pero consiguieron que se incrementase la popularidad de la canción, que eso, en el 63 estuvo en el número 2 de las 100 canciones más oídas de Estados Unidos, y Y que eso, que esta versión de los Kingsmen que vamos a escuchar ahora, con Jack Kelly cantante de guitarra, Lee Nisston a la batería, Mick Mitchell a la guitarra, Don Gallucci al piano y Bob Nordi al bajo, pues es la que ha sido la mítica. Ahí va, Louie Louie de Kingsmen. Y otra vez suenan los Wailers de fondo después de los Kingsmen, después de ese Louie Louie mítico, pues vamos con ellos porque, en fin, aparte de su parte, como escucháis de fondo en el garaje rock, su parte que ellos mismos tocaban, pues aparte también son muy importantes porque ese sello que hemos hablado antes, Etiquette Records, creado por dos miembros de los Wailers, grabó los dos primeros LPs de otra banda fundamental, que son los Sonics. Y en 1965, con los Sonics ya el garaje queda totalmente definido. Su sonido era más ruidoso, crudo y brutal que el de cualquier otro grupo contemporáneo suyo, y consiguieron este sonido mediante arreglos salvajes de temas conocidos, a veces impuestos por la discográfica precisamente, letras provocativas y el uso habitual de gritos y guitarras eléctricas distorsionadas hasta el máximo posible. Las primeras letras de los Sonics estaban, bueno, pues en consonancia con la cultura juvenil y adolescente de los años 60, chicas, surf, coches, guitarras, pero también incluían temas más oscuros y provocadores como las brujas, los psicópatas y como el tema que vamos a escuchar, Strychnina. Estaban hablando también ya de algunas drogas. La formación clásica de los Sonics, la que grabó la canción que vamos a escuchar, su primer disco, Gerard de Sonics, era Jerry Rosley al órgano, piano y voz, Andy Paripa al bajo, Larry Paripa a la guitarra y los coros, Rob Lind al saxofón y Rob Bennett a la batería. Estignina pura de Sonics. Clásicos del garaje rock, y ahora está sonando una banda que se llama Los Artesians, que tenían una cosa en común con las tres bandas que hemos escuchado antes, con los Sonics, los Kissmen y los Wailers. ¿Y qué era lo que tenían en común? Pues tenían en común a un señor que se llama Kenny Barton, al cual le vamos a homenajear porque además nos dejó hace muy poquito, concretamente el 17 de enero de ese año. Y bueno, y este individuo pues no fue ni músico ni compositor, tan solo fue un productor, ingeniero de sonido, pero de su pequeño estudio de Seattle surgió lo que vino a conocerse como el Northwest Sound, que era un sonido sucio, abrasivo, a tope de volumen, pero con cada instrumento bien detallado y con una pegada que no se parecía a nada de lo que se manufacturaba en aquellos primeros años 60. Ejemplo de ello es lo que suena de fondo, estos Artesians. Y bueno, y por sus manos decir que pasaron cientos de bandas de garaje. Eran pues bandas, la mayoría que es de dos temas, de cuatro temas, incluso también hay que añadir pues a gente como los Sonics, los Wailers, como decías bien antes, y que se hicieron famosos y que sonaron por toda la escena nacional, por ahí por los Estados Unidos. Y bueno, y así es eso, le hacemos un pequeño homenaje a este gran ingeniero, Kerry Barton. Y desde luego que importante es, porque a veces eso, el sonido dice mucho de un grupo. Y bueno, hubo muchas bandas de garaje en los años 60, aunque la verdad es que pocas de ellas tuvieron verdadero éxito, o desde luego sí que hubo canciones que se hicieron muy famosas, algunas hemos escuchado en otros programas, como el Dirty Water de los Standells, o el You're Gonna Miss Me de los 13 Floors Elevators, o The Music Machine o los Seeds. Estuvieron ahí en los primeros puestos de del top 100 de Estados Unidos, pero la verdad es que enseguida el garaje fue sepultado por otros estilos y se fundió también por la psicodelia. Y como una pastilla efervescente, tan rápido como aparecieron y aceleraron el rock, los grupos de garaje quedaron sepultados por la invasión británica a finales de los 60 y la psicodelia. En 1968 se disolvieron los Wailers, los Sonics, los Seeds, los Standells y los The Trim Floor Elevators. Y hoy en nuestra recomendación literaria de Hijos del Agobio vamos con un poeta que algo tiene que ver con el garaje de rock, que se llama Carmelo Zeribarren, nacido en San Sebastián en 1959, fijaos, el año en el que sacaron su primer disco Los Wailers. La verdad es que también desde joven, desde adolescente, tuvo que buscarse la vida. En el 1967 murió su padre y fue internado en un orfanato donde empezó a leer vorazmente, sobre todo novelitas de aventuras, y empezó a trabajar pronto de todo, vendedor, albañil, encuestador, hasta llegar a ser durante más de 20 años camarero. Es un poeta que no ha ido a la universidad ni ha formado parte de ningún tipo de círculo o conventículo, ¿no?, literario. Eso sí, como él bien dice, me he leído la Biblia en verso, miles de libros. Así que, bueno, poco a poco ha ido publicando muchos libros de poesía. A veces en los 80 todo lo que escribió lo destruyó y volvió a empezar de nuevo. Y bueno, la verdad es que a partir de los años 90 encontró una voz más o menos particular, ¿no? Aunque se le ha descrito en la onda de Roger Wolf, que es muy amigo suyo, en ese, como hemos dicho alguna vez, mal llamado realismo sucio. Pero la verdad es que, como la poesía de Roger Wolf, la de Carmelo también es una poesía de un lenguaje claro, directo, conciso, y que dice las verdades a todo volumen, como el garaje rock. Aunque bueno, también con un puntito de esperanza, vamos a leer un poema de Carmelo Iribarren que se llama Los bares. Las ciudades se han puesto difíciles últimamente. Son frías y solitarias. Han perdido calidez. Pero aún nos quedan los bares. Esos sitios oscuros que se encienden cuando se apaga todo lo demás. Esos rincones con alma, con auténtico calor. ¿Quién sabe si ya el último refugio desde el que abrir fuego otra vez? We'll be right back. este poema, Los bares de Carmelo Iribarren, pertenece a su último libro de poemas, Atravesando la noche, del 2009, que es el, bueno, el libro del poeta que hoy os recomendamos. Todo el mal que hice fue requete bien, tú eso no lo entiendes, bla bla otra vez, dice bla bla bla, siempre bla bla bla. Escucha, mira lo que te ha ocurrido, en lo que te has convertido, un cactus que no se puede tocar. Voy a subir el volumen de esta canción tan bonita, calla, solo quiero escuchar. Dice la vida, siempre la bla bla bla bla bla bla bla bla. Dale, que te dale, no vas a cambiar, columnas vocales, bli, blu, bla, bli, bla, dice, bla, bla, bla, siempre, bla, bla, bla. Mira lo que te ha ocurrido, en lo que te has convertido, un cactus que no se puede tocar. Voy a subir el volumen de esta canción tan bonita, calla, solo quiero escuchar, si dices... Venga, vamos, ja. Y dale, sí, no paras, ala, anímate, la, la, la, y venga, la, mi, bli, bli, bla, la, la, mi, bli, bla, la, mi, bli, bli, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, siempre, bla. Y a comienzos de los 70, solo Iggy y los Stux, Iggy Pop y los Stux, quedaban como representantes, podemos decir, de ese rock de garaje crudo y salvaje. Aunque ya presagiaban o ya comenzaba ahí el punk, como veíamos en programas anteriores, se puede decir que bueno, el resurgimiento un poco del rock de garaje arrancó a principios de esta década con un recopilatorio de música que salió en 1972, que se llamaba Nuggets, donde aparecían recopiladas pues los mayores éxitos de las bandas que hemos escuchado anteriormente. Y bueno, a partir de ahí pues fueron haciendo nuevas bandas que pagan tributo a esta época dorada del rock and roll de garaje de los años 60, como por ejemplo Wow y los Arras, que suenan, que van a tocar esta noche. Pero la punta de la ola, o la ola más grande de este revival del rock de garaje, llegó en los años 80 con bandas como los Fuzztones, los Chesterfield Kings, los Cynics y bueno, también otros estilos como el surf rock, el rock alternativo. Incluso el grunge, ¿no? que vendría después, pues estaban muy influenciados por lo que se había hecho en Seattle a manos de los Sonics o de los Wailers. Y bueno, sería en 1980 cuando los Fuzztones se formaron con el cantante de guitarra Rudy Protudi como líder, por decirlo de alguna manera, que bueno, sacaron el nombre del grupo de precisamente de Fuzztone, el nombre comercial de un pedal de efectos de guitarra que se había inventado en 1964 y que popularizó sobre todo la canción de los Rolling, la de Satisfaction. Y que tenía un sonido ahí más sucio, ¿no? Así que vamos a escuchar una canción de los Fuzztones que, bueno, como bien comentábamos antes, la verdad es que la mayoría de sus canciones eran versiones que hacían de otros grupos de los años 60, y pero bueno, tenían su estilo propio, la verdad es que llegaron a ser muy famosos y actualmente todavía continúan. Hace relativamente poco vinieron a Zaragoza y se les han denominado también los gurús del garaje grunge o del grunge, precisamente porque en uno de sus discos su guitarra aparece así denominado, ¿no? Como en vez de Led Guitar, Led Grunge. Eso 10 años antes de la explosión de Nirvana. Así que ahí tenemos todos los estilos relacionados. Vamos con los Futons. Queríamos poner algo, pero el ordenador no nos deja poner más que esta canción que tiene un título muy sugerente. Action speaks louder than words. La década de los 80 y vamos a hablar contra la banda puntera del momento, concretamente los Cynics. Se formaron en Pittsburgh, Pensilvania, en el 83 y integrantes, miembros fundadores fueron Greg Kolenlich y el cantante Michael Katelich, que son los únicos miembros que han permanecido siempre en la banda. Se les conoce como los Jagger y Richard del mundillo garajero. Y bueno, también estuvieron al principio el batería Bill von Hagen y el bajista Palm Reiner. Publicaron su primer álbum Blue Train Station en 1986 y entre sus discos destaca su tercer álbum Rock and Roll, publicado en 1989. Tras la publicación de varios discos y cambios de grupo, la banda se disolvió en el 94 y en el 2002 reiniciaron su actividad. Todos sus álbumes han sido publicados por la discográfica Get Hit Records, propietaria del guitarra y de su mujer. Y bueno, también hacer un poco hincapié en esta banda por su conexión con España. Y es que precisamente en el 94 grabaron en Madrid su único directo, o por lo menos oficial, que se llama, con su gerente de título, No Siesta Tonight. Y años más adelante grabaron en los estudios Circo Perrotti de Gijón. Son los estudios que pertenecen al cantante de Doctor Explosion, Jorge Explosion. Y ese fue el disco Here We Are. Y después, al presentar su último trabajo, Spinning Wheel Model, pues les acompañan la sección rítmica los integrantes de Doctor Explosion, Pablo González Pibli a la batería y Ángel Kaplan al bajo, que bueno, le supieron respaldar ahí perfectamente. Y nada, escuchemos un temita pues de ese glorioso disco Rock and Roll del 89. Es el segundo corte, Way It's Gonna Be. Ahí están los cines. Revival del garaje rock de los 80, pues también participaron grupos en los que había mujeres. Antes veíamos los Futons, que también había algunos de los músicos que eran mujeres, y vamos a escuchar ahora un grupo que está compuesto íntegramente por ellas. Se llamaban The Pandoras. Y que se formó allá por comienzos de los 80, 1983, cuando la cantante y guitarrista Pierce encontró a la también cantante, guitarrista y bajista Débora Mendoza, también llamada Mende o Mendy. Eran compañeras de la escuela de arte, aunque bueno, ellas no lo sabían. Pierce puso un anuncio en la cafetería en la que buscaba otra chica con la que poder hacer jam sessions musicales y que estuviese influenciada por el garaje punk de los 60, así decía la nota. Así que llamó Débora. A partir de ahí montaron la banda con sus propias canciones y bueno, poco a poco fueron tomando nombre y girando con otros grupos, bueno, de la época, como los Fuzztones, Johnny Thor, The Thunders, The Cramps o el propio Iggy Pop. Así que vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas de su disco Stop Pretending de 1986, el segundo si no me equivoco, y esta canción de título directo, You're All Talk, hablas mucho. Here's the Gorillaz from Detroit, hot off the press. It's gonna jump on you, baby, and it's gonna stay in your dress. Here comes. Y el garaje rock iría evolucionando a finales de los 80 y en los 90 a una forma aún más primitiva, si cabe, y grupos como el que está sonando de fondo, The Gorillaz o The Mummies o The Devil Dogs, llegaron a denominarse, o lo que se ha denominado, garaje punk. Y es que, bueno, aumentaban ese sonido más potente y más salvaje que bueno, pues que ha sido también muy reconocido después. Por ejemplo, The Gorillaz, decíamos, este grupo de Detroit, estuvieron activos hasta 1992 y hoy en día se les da mucha importancia, sobre todo en la zona de Detroit, como referencia fundamental de bandas como son The Oblivion, Detroit Cobras, Los Sons o The White Stripes, que están también ahora haciendo garaje. La banda estaba formada, de Gorillaz, por Mick Collins a la guitarra y a la voz, Mick Collins, que luego sería productor de Atom Rumban en 2001, así que es un tío con gusto. Dan Croa a la guitarra, la voz, y Peg O'Neill a la batería. En su primer disco, en 1989, de Gorillaz, llamado House Rockin', lograron una mezcla de blues, punk y funk, que hace este garaje punk que vais a escuchar a continuación. I Think I've Had It, de Gorillaz. Tiempo, ¿no? Sí, aún teníamos más canciones, la verdad, y más grupos, pero vamos a tener que cortar por aquí. Se nos quedan cosas en el tintero, así que habrá que volver a retomar el tema. Pues nada, a mí me gustaría hablar de este grupo, Los Hexarinos, un grupo canadiense, porque ha sido lo último que he escuchado, por eso, de lo que he escuchado últimamente que más me ha impactado. No tengo mucha información de ellos, tampoco ellos informan demasiado. Si investigas un poco, te metes en su Facebook y en su MySpace, son bastante parcos en contar sus cosas personales. Pero bueno. Dicen que se formaron allá por el 1998 o 99. O 99, ¿quién lo sabe? Que no se acuerdan bien. Bueno, el grupo lo forman Coronel Lingus, al bajo y voces, Bridge Mixture, a la batería, también voces, que eran excomponentes de los Space Sheets, que si mi mal inglés, pues la traducción sería las mierdas espaciales. ¿Sí? Y bueno, se añadieron Choice a la guitarra, a voces, y World With Me Annie al órgano. Bueno, todo esto ocurrió en Quebec, en Canadá, pues eso, en el 98 o 99, quién sabe. Y sacan su primer disco en el 2000, Life in the Bed, que es un auténtico bombazo, no tiene desperdicio. 14 temas bien movidos, de no más de 3 minutos, bien fiesteros, sin respiro, y ahí no hay tregua. En el 2001 sacan su segundo álbum, Princess Parkins. En el 2002 se separan y parece ser que vuelven a hacer las paces y reaparecen en el 2004 con un 7 pulgadas, I Found You. Y por lo que se intuye, porque el Facebook sigue activo, pues que la banda pues sigue vigente. Pero eso, como os digo, es difícil conseguir información de ellos. Así que os dejo con el tema Wild Wild Wild, que bueno, que es bastante significativo de lo que ellos hacen. Los Sexarinos. Este Hijos del Agobio dedicado al garaje, digamos, internacional de todas las épocas, y queda pendiente desde luego uno dedicado al garaje nacional, al garaje hispánico, de Hispanoamérica y de la península, que hay muchas bandas, algunas ya las hemos nombrado y algunas las vamos a ver esta noche. Pues sí, ya hemos calentado motores, ¿no? Sí, sí, hay ganas, hay ganas. Bueno, ya que llegamos tarde. Sí. Bueno, agradecer la presencia, como siempre, de nuestro especialista. Alfonso ya no necesita presentación, ya, sí, ya lo sí. presentamos. Y... Bueno, me despedí, ¿no? Y el nada. Quinto Hijo del Agobio. Sí. Y recordaos, como siempre, que podéis escuchar el programa de hoy en nuestra página Facebook del programa, o, bueno, a partir ya de este fin de también en la página web de Radio Topo, o directamente en el servidor de podcast iVox. Ya estamos al día. Y lo dicho, que en directo nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 8 aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Adiós. Adiós. Chao. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Fom, fom. También quiero decir, claro, que es que voy a seguir en el ciclismo. Lo voy a seguir practicando de una forma limpia, como lo he hecho durante toda mi vida, con la sentencia en la mano, el sentimiento claro que me queda a mí es de inocencia, de que no me he dopado. A ver ese brazo que te tengo que pinchar. ¿Pero para qué? Si ya me han hecho los análisis. ¿Qué es eso que me quieres poner? ¿Pero esto? ¿Esto es? Estopaje, estopaje, estopaje. En la orina no te saldrá. Soy el puto amo en el estopaje. Y si no te pincho ningún podium verás. Parolillo rojo será. Muchos tours tú ganarás. Ido pate, esteroides sin parar. Y métete, a lo bestia subirás. El turmalé, dopate, dopate. Dopate, dopate. Sintoniza Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo, 101.8 de la FM.